Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenas noches, estamos acá en Insomnia y comenzamos con la mejor banda. Señor, usted ya empieza mal, no me deja hablar. ¿A usted le parece? Estamos acá en Insomnia, de vuelta, 21 horas, 05 minutos. ¿Cómo te hago distraer, eh? Sí, me sé distraer. No, pero no estás concentrado en lo pero que tenés que hacer. Pero vos podés creerlo. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Hoy tenemos una edición mundial. Edición sí, mundial 2022. Mundial nuestro. Sí, vamos a hablar de todos los países que van a estar ¿con qué dentro. Cantito empezaron ahí la inauguración? Vamos, vamos. Empezaron con Argentina. ¿Le prestaste atención? ¿Vos podés creerlo? Es como una premonición. Después lo vamos a poner como qué para casualidad, que... ¿no? Qué casualidad. Lo que acabamos de escuchar es la señora Björk, que hoy es su cumpleaños, cumple 57 años. Mirá, ¿sí? Mi cantante preferida. Su cantante estuvo preferida. En Argentina hace poco. Estuvo en Argentina sin pena, sin gloria, pasó, así como pasó, es como que fue. Lo que estábamos el viento se llevó. Estábamos mirando el Primavera Sound Fest. Nada. Lo estuve mirando recién, Artie Monkey solo para cantó, entendido, solo para claro, Artie Monkey gente cantó seleccionada. 4 temas y se fue por el tema de la lluvia, no cantó más. O sea, nosotros buen fin de semana mirando a Babasónico. Muy buen fin de semana mirando. Muy bien tocaron. Señor Marcelo Galateo, perdón porque no lo... No hace falta, ya está. Señora Lira Amaral, que estaba callado, pobre. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Yo me pasé también ayer y hoy prendido la tele. Está bien. Los partidos del Mundial, sí. A full. Sí, mucha siesta, así con la lluviecita. Sí. Mucho apu con la selección de Argentina. Con la camiseta, digo. Sí. Mucho apu. Con varias camisetas. Claro, varias sí, camisetas. No sabés. Van cambiando. Abandonaron los del otro día de... ¿Quién era? ¿Los de Qatar era que se fueron? Sí. Faltando... No sé. Hay que avisarle que acá en Argentina votaron no a la 24 a apu. Dios mío, escúchame. El primer mundial de la Copa Mundial de Fútbol, vamos a empezar ahora con el mundial. Se hizo el 13 de julio de 1930. Fue el primer mundial que ganador, fue organizado. ¿Uruguay fue? Uruguay. Uruguay. Exacto, fue el primer ganador. Sí, se hizo. Se desarrolló en Uruguay del 13 al 30 de julio, porque siempre nosotros el mundial lo hacemos en invierno. Siempre cayó para acá en invierno. Vacaciones de invierno. Sí. No, digamos creo que es el único, porque también sí, Corea-Japón, ¿no? Se hizo en la misma época. Sí, sí, es verdad. Sí, todo. Este todo. Fue el único que cambió por el tema de las temperaturas. De las temperaturas que está haciendo, ¿sí? Allá, altas temperaturas. ¿Qué hora es? ¿Las 3? 3 de la mañana. Y 7 de la mañana. 3 y 7 de la mañana y ya allá estamos en Qatar. A nada del primer partido de Argentina. 3 y 7 de la mañana ya están haciendo el colemio en Argentina. Ah, qué increíble. Entonces juegan, entonces allá en Qatar juegan re temprano la selección. Y claro, sí. Arabia Saudita, el primero. Ahora vamos a hablar un poco de... ¿Tenemos un audio? Ah, perdón. A la una de... Qué rápida. Del mediodía de allá, claro. Pleno calor también igual, ¿eh? Vamos a hablar de todo. Hoy nos chascarrillo asustó. Del mundial también. No vamos a ponernos a hablar de los derechos sí, humanos. No, escúchame. después vamos a buscar bien. La apertura del mundial se hizo con el señor Morgan Freeman. ¿Sí? Y un youtuber que tiene un problema en las piernas. Que no tiene. No las tiene. No tiene miembros. De cortar las piernas, como Maradona. Exacto. En el 94. Y sabés que en TikTok está mostrando. Y ahora nos damos cuenta. Que Maradona estuvo hace un tiempo en Qatar con un chico. Claro, el chico que le pateó el penal. Y es como un homenaje. Un homenaje a Maradona. Más allá de Morgan Freeman, que es Dios. Claro, en todas las poderoso. Películas. Que en todas las películas lo hacen de Dios, ¿viste? Como esta persona inteligente. Lo que yo no me acordaba que en el 2008 Morgan Freeman había tenido un accidente muy grave de automovilístico y le había dejado una pequeña parálisis en la parte de la mano. Por eso yo digo, cuando lo vi tenía un guante. Un guantecito de cuero. Claro, sí. Y primero pensamos, ¿qué tiene? Una mano de goma, dijimos nosotros. Después se la sacó y no la movía, pobre, está todavía con rehabilitación desde ese momento, un accidente que casi le quita la vida, sí, a Morgan Freeman. Y obviamente le robaron a una periodista. Está la periodista la billetera. De Denise. ¿Viste que hay todos lados? Dominique. Hay hasta en Qatar te roban. Sí, no sí, pero podés... le dijeron que lo iban a encontrar. Sí, no con las cámaras y cosas facial todo. Sí, seguramente, porque allá no creo que lo estén haciendo. 11-64-00-7047. ¿Con quién lo vas a ver? Estamos a horas. ¿Qué vas a comer? ¿Con qué vas claro, a previar? A horas del primer partido. ¿Vas a seguir derecho sin dormir? No, sé, ¿qué onda? Hay que seguir trabajando después. ¿Qué? Nah, hoy no duerme nadie. Que ya se acabó eso, no se trabaja. Hasta que termine el mundial, ya joda, todo claro. Joda. Olvídate. Vos, que podés, yo no. ¿Qué, y cómo, tampoco. Yo lo veo en el laburo. Lo que me complica es que lo veo con mucha gente. Yo soy una persona que no gusta le gusta ver el partido. Sabés que gente. Parecés mi papá, vos. Con todos tus compañeros lo van a ver en sí, pantalla pero, gigante. A ver, compañeros, compañeras. Compañeres. Y bueno, las chicas. Te hincha un poco. En el mundial. ¿A vos te gusta verlo opinan. Tranquila. A mí me gusta verlo tranquilo. Sí. Entonces ya cuando la mujer empieza, ¡ay, qué lindo, hermosa! No, flaca, estás viendo un partido de fútbol. Anda al cine. Si me acuerdo esa que gritó el gol dos veces, ¿viste? Y era la repetición que es del mundial pasado. Nos hacen quedar mal, nos hacen quedar mal. Lo mejor es verlo tranquilo, ¿sí? A uno le gusta verlo tranquilo, que no te ponga nervioso, ¿o no? Yo no lo miro nunca tranquilo. ¿No? Bueno, te digo tranquilo en sentido de tu casa. Ah, tranquilo. Sí, obviamente, claro que sí. Sí, nervioso después, te vas a poner. El gol que le anularon a Ecuador con una uña adelantada y el ecuatoriano empezó a hacer la seña de plata y saltó el. El jeque. El jeque de ahí, dijo. No sé si vieron ustedes. Oh. Lo quería matar. Hay una. Mirá, uno de Ecuador. Un ecuatoriano saltó porque anularon un gol insólito. Sí, pero era... Es lo mismo que pasa en el fútbol argentino, pasa lo mismo. Si está el dedo del pie adelantado, ellos lo marcaron. El VAR te lo marca. A ver, la regla es absurda. La regla es absurda porque no creo que ese... Acá está, por lo que vi, más digitalizado estuvo, ¿viste? Mostraron... Sí, ahora está digitalizado. No creo que esa punta del pie saque ventaja. Claro. Encima estaban amontonados, todo era una cosa... Ah, sí, es verdad. Estaban. El orsay es automático. Ah, escuchá. Hay hinchada ya. Hay barra, no te deja, no te deja de alentar. El problema va a ser ahora. Porque ahora empezaron a juntarse varios. El contingente de gente. Nosotros los argentinos, los que fueron, digo nosotros como si estuviera la. Estamos ahí, lo que la pasa gracia. Es que nadie se da cuenta, pero estamos en este momento, estamos en Qatar. Ah. No llego ni si existiera la calle Qatar, creo que llego. Yo tuve que elegir entre pagar el seguro del auto y ir a Qatar. Y bueno, pago el seguro. O la obra social. Está más o menos ahí parejo. Sí, la obra social y el pasaje están ahí. Están ahí nomás. La realidad es que ahora vamos a hablar de los partidos, quiero después que el señor operador me busque la parte donde empiezan los cantitos de la inauguración. Los cantos típicos de todos los. A mí me paró el pedito porque dice, no puede ser que nos hayan elegido primeros. Como para eso. Por orden alfabético después pensé, ¿viste? Estaba el gauchito, el muñeco inflado del gauchito. Sí, estaba el gauchito Gil, no, el gauchito del 78. Estaba Naranjín. Naranjín. Estaba, sí, el de México. Estaba, ¿cómo se llamaba? Fix, era el... Todo, estaban todos. Lo de Rusia, sí. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Llamanos al 1164-007047 y decinos, ¿con quién vas a ver el partido, el mundial? Hay muchas cargadas, como, bueno, nos juntamos. ¿Te imaginas si te quedás a uno que le gusta el fútbol? ¿Te quedás dormido? No, te creo. Despertás a las 9:30. ¡Oh! Qué bueno, porque vas a escuchar los cohetes, con la gente gritando. No, hay gente que se desmaya y no escucha. ¿No escucha nada? No. Hay gente que duerme fuerte. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com y si no, en la aplicación ahí, en Android. Box 102.9, la de Lobo Negro, y nos escuchás de todos lados. Y ahora nos puedes escuchar por YouTube también. Claro, YouTube y Spotify. Mañana, gente del barrio, vayan todos a Panadería Benedetta, está abierto. 6:30 de la mañana, ya está todo abierto. Pan dulce, caserito, faturita, de todo. Desgustando. ¿Sí? Para ver el partidito con unos mates. Claro. Bueno, y si quieren, hacen una cuadra para el lado de Moscón y doblan de vuelta para el lado de Trimerto, una cuadra y media, le tocan el timbre a mi vieja y le dejan una docena. Gracias. Bien, el segundo mundial se realiza en el año 1934, ¿sí? En Italia. Empieza el 27 de mayo y termina el 10 de junio, ¿sí? Fue la segunda sede del Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Quién lo ganó, el segundo? ¿Quién lo ganó? No sé, no me voy a hacer la que sé, tampoco. El más ganador estamos con Brasil, ¿no? Pentacampeón. Sí, hasta este pentacampeón. Después está Italia y Alemania, ¿puede ser? Mirá, en Italia 2, no, sí. 3. Campeón salió Italia en este del año 34, ¿eh? Y claro, fue. Italia organizó 2 y salió campeón en 1, al igual que Francia, que organizó 2. Salió campeón. Exacto. Uno. Creo que 4 Italia. ¿4? Sí, pero de local, digo, hablo que organizó 2 y salió campeón en 1. Fue uno. El primer título. Francia igual. Claro, el primer título de Italia fue en 1934 y el subcampeón fue Checoslovaquia. Viste, ya no está más el país ese. Países Bajos, que vendría a ser Holanda. Holanda. Holanda, ahí está. ¿Por qué Holanda? ¿Por qué ahora se lo llama Países Bajos y antes Holanda? Habría que preguntarle a Hernán. Países Bajos. Y en este mundial del año 1934 fueron cuatro países. Cuatro Italia, ahí está. Cuatro confirmado. Estados no europeos: Argentina, Brasil, Estados Unidos y Egipto. Eran los primeros que empezaron en el año 1934 en Italia. Y vamos a ir... Inglaterra, 6-2, bueno, está bien, no jugó contra nadie, pero hay que ser. Sí, pero 6-2, y vos fijate que el 9 no hizo un gol. ¿No? No, no, no. Hurricane no hizo un gol. O sea, si el 9 está dedicado a hacer otra cosa y te meten 6, asusta un poquito. Igual la defensa, más allá de que... no me sale el nombre del defensor. Hoy tuvo un muy buen partido, el que salió lesionado. Maguire. Sí, Maguire, más allá de que salió... ¿no? De que salió lesionado, hoy tuvo un buen partido, que no viene rindiendo. Sí. No viene jugando muy bien. La defensa de Inglaterra no es lo mismo que el ataque. Sin embargo, del medio hacia adelante, es una selección bastante potente. ¿Beckham no juega? No, Beckham estuvo ahí aplaudiendo. El Rooney. Che, el tobillito de Messi, hoy bueno, la fotito. Qué susto que nos pegamos hoy a la mañana cuando miramos las redes sociales y estaba la foto de Messi con el tobillo hinchado. Yo me acordé del tobillo a Maradona al toque. Instantáneamente, claramente. Escúchame, ¿qué es lo que tiene Messi que se asustaron todos, pero al final fue una, dijo que era una venda? Una venda, ¿no? Que tiene como una para... venda con un gel que como para los músculos. Para los músculos. Me acuerdo bien. Ahí está. Exactamente. Que se queden tranquilos. Vamos a empezar entonces con el grupo A, ¿sí? Y vamos a empezar ahora con este tema, que es la del mundial de ahora. Del 2022, ¿sí? Que se conoció en los primeros días de abril la canción. Y el tema se llama Mejor Juntos. Haya, haya, better together. Dale. gana, no aguanto más. Miro mil caras, me siento muy mal. Me envían señales del espacio exterior y nada me importa a mi alrededor. Brilla la luna y empiezo a cambiar. El oscurecer me transformará. No me esperes, nena, ya no aguanto más. Yo solo quiero, solo quiero, solo quiero degenerar. Yo solo quiero, solo quiero, solo quiero degenerar. Yo solo quiero, solo quiero, solo quiero degenerar. Estamos acá, ¿viste qué raro? Porque tenemos que teníamos que elegir. Esto es de Ecuador. Esto, claro, lo primero que escuchamos es por más. Esto que, es Alcaloides, una banda ecuatoriana. Señora de las boobies. Haya, haya. Canción haya, oficial. Haya. Canción oficial del 2022. Mundial 2022 que lo canta el catarí Aisha, el nigeriano Davido y la estadounidense Trinidad Cardona. ¿Sí? Son las que... Mirá, Cardona. Tiene algo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Vamos, Racing! Y la banda esta que se llama Alcaloides, que es ecuatoriana. Está buena, ¿eh? Post-punk. Hecha en el 2010. Está bueno escuchar otro tipo de música. Hoy vamos a escuchar mucha música de afuera que no se conoce, ¿sí? Y este que viene ahora es un temazo. Sí, es, Marcelo sabe. Chuchu, sunutu. Ahora va a cantar. Chuchu. Escúchame, Qatar-Ecuador. Sale, gana Ecuador... 2-0. Sí, que podría Senegal, haber sido 3. Sí, pero ahí. Así que este es el primer versus que tenemos. Qatar-Ecuador, 2-0 contra, bueno, Haya Haya, la canción oficial contra Alcaloides. Terminó de sí. Walking Dead ayer. Sí, emotivo. Capítulo final, final. Final, final, emotivo. Final, final, final, con todos los recuerdos. Al último mostraron todos los sí, personajes. Está. Muestran todo. Así que queda como los universos. Muere un personaje importante. Claro, quedan los universos paralelos que ya se decían en el año que iban a quedar. Historias que, paralelas, no universos. Bueno, el universo para mí es Marvel. Todo es Marvel. Por, todo es Marvel. Escúchame. Para mí el universo paralelo es Penici con la conga, ¿no? Escuchá. ¿Cuánto tiempo nosotros? Yo le decía. Mirá vos. No se dio cuenta, no, no, no me gusta, por eso lo. Pero es conocido el tema. Sí, pero no, ¿no? Porque eso lo saco de mi mente. Perdón. Pero no es feo el tema. Perdón, está bueno. Pero no. Discúlpenme. Además lo canta Penici. Claro, Penici, pero canta re bien. Pero no es de. Perdón. Escuchen. Qué pena que no me guste. Tantos años que estuvo en el aire esta serie, ¿no? Con un Rick que hasta último momento era insoportable para mi gusto. Ya lo último era como, sacalo, ya estás, andate. Estuvo bueno que se haya ido. Porque los otros personajes que estaban ya sacados un poco de contexto empezaron a tener un protagonismo. Este Darryl que quedó al frente de todo esto, ¿sí? Que es el que desde el principio de la serie, ¿no? Igual que Carol, que están muchos que están desde el principio, ¿sí? Con tantas cosas, Maggie con su papá que estaba sí, con su hermana y su papá. Su hermana y su papá, la verdad que y yo me acordaba de la muerte. Beth y Herschel. Herschel, que después lo llamaba Herschel al hijo. Al hijo. Negan, que Negan. Fue odiado ese capítulo que el yo me estaba terrible. Acordando el capítulo de la muerte de otro. No, muy bueno hecho. Ese sí. Capítulo cuando mata a Elena y al colorado. Sí, sí, sí. Qué sufrimiento, ¿eh? Fuck, I will fight. Pobre. Había un meme de los Simpsons. No sé si te acordás. Hay un capítulo que Lisa se casa, como que ven en el futuro que Lisa se casa. Sí. Sí. Y el jardinero, los dos jardineros eran robot. Y se derriten las cabezas. Y hacen lo mismo. Y queda el colorado con toda la cabeza y ponen hace eso cuando era... Dios mío. No. Lo que me he reído. Para los fanáticos de los zombies, esta serie ha tenido zombies, pero también ha tenido... Zombies que cobraron un poco de inteligencia. A lo último. ¿Viste? Sí, sí, sí, se trepaban. Sí. Trepaban, abrían puertas, rompían vidrio. Ya estaban como más inteligentes. Pero la realidad de toda estuvieron esta serie... Estuvieron ahí en el Estadio Único el fin de semana. La historia de estos zombies, y es no solamente los zombies, sino el comportamiento ante un apocalipsis. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo es que se maneja la gente ante un apocalipsis? Y las historias que se arman, ¿no? Con esta última parte donde había un gobierno, donde había una ciudad como más organizada, ¿sí? Y donde estos entraron... Pero como siempre están las castas, ¿viste? Sí, diferente, claro. Los niveles. Sí. ¿Qué es esto? Ahí está, zombie. La sacaron a la tora, che, de Gran Hermano, otra vez. ¡Oh! ¡Ganó! Quedó Juliana. No, el viejo, Alfa. Con un 4% quedó. Ah, 4%. Están por hacer una... ¿Un qué? Un juicio a la familia de la chica esa, que al Gran Hermano, porque sacaron de contexto lo que pasó con esta chica que no me acuerdo cómo se llama, pues no... Cata, no sé cómo que se llama. La gente ahora quiere hacer juicio, qué cosa. La familia de Alfa, porque lo está dejando como mal parado. Es como que lo real que hubo, no sé, que como que hubo un chiste con un desodorante. Una cosa así, estaban hablando de los miembros masculinos. No. ¿A quién? ¿De Alfa? Mirá, está empezando a aparecer cosas que uno no sabe. Bueno, entonces, parece que lo real se vio en Pluto TV. ¿Sí? Porque ahí lo dan las 24 horas. Y acá lo que nosotros vemos escuchá, en la tele... ¿Cuánto se no escuchaba este tema? Este también es tipo, ¿sabes qué? Tipo mundial. Antes de que empiecen los... En la previa. En la previa va este tema. Ahí, los ecuatorianos todos. Los ecuatorianos, los catarenses. ¿Se puede tomar alcohol o no en la cancha? Cataríes. Catarenses, para mí son catarenses. ¿Se puede tomar alcohol? No. Los mexicanos, en diría. En la cancha, no. Sí. En la calle, tampoco. En ningún lado. No. Hay, por ejemplo... Hay lugares específicos. Hay bares, ¿me entendés? Puedes tomar adentro, pero no puedes salir. ¿En el FanFest, donde está la gente? 3 lucas, ¿eh? Una birrita estaba viendo el otro día. Carita. 3 luquitas. La verdad que no sé en el FanFest. Me parece que había problemas por eso. Hoy estaba viendo en Telenoche que ¿sí? estaban en un hacían un boliche argentino. Sí. Había un local cerrado argentino. Tomaban Fernet, Coca. Estamos por todos lados nosotros, ¿eh? Escuchá. Esperando para mañana. Argentina. Ya estamos. Arabia Saudita. Estamos todos esperando esto. Mañana no hay, el que sale es porque no tiene ganas de ver el partido, ¿eh? El himno, se va a cantar mucho el himno. Sí. 11-64-00. No se va a cantar, se va a obviar. Qué bronca, loco. Lo cantarán entero. Últimamente lo pasaron enterito al himno, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Y va a explotar ahí, ¿eh? Ahí va a explotar, ¿eh? Mal. Olvídate. Arabia Saudita, pobre Arabia Saudita, porque. Sí, sí, tal, lo dan entero. Perfecto, dan el himno entero. Así que mañana, piel de gallina. ¿Qué? A las 7 de la mañana. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el partido de Ecuador cuando cantaron el himno. El arquero es argentino. Pero con qué sentimiento cantó el himno de, está bien, me parece, de Ecuador. Y él estaba viendo la historia un poco de él acá en Argentina. No tuvo la oportunidad ni siquiera de triunfar en primera porque debutó en Rosario Central ya cuando Central se fue al descenso. No tuvo la suerte, estuvo a punto de abandonar el fútbol y le llegó una propuesta de Ecuador, de creo que la Universidad Católica de la Segunda División de Fútbol Ecuatoriano, y se fue para allá. Y tenía más sentimiento que Messi. Messi, eso sí, además hay que estar en el lugar de todos los jugadores. No nos olvidemos que Messi eligió jugar acá. Sí. Los nervios. Con toda la facilidad. Mañana los nervios que van a tener. Lo mismo que este pibe. Un tecito de manzanilla. Garnacho es el que también eligió. Estando como es este nacionalizado afuera, eligió ser parte de la selección argentina por la madre. Ahora vamos a pasar, ahora en un ratito pasamos los 11 titulares. Los 11 titulares de Scaloni. Ya está confirmado. Vamos a ir lista. Con un senegalés. Titular inflación. No, no. Alfaro también defendiendo un jugador de él, saltó porque le preguntaron por los derechos humanos, sí. Un pibe de 21 años. Sí. Para, hermano, jate joder. Estamos hablando de fútbol. Yo entiendo que hay gente que no le gusta el mundial, porque es normal, porque no todos nos gusta, y demás, pero es una parte como para empezar a relajarse de toda la cotidianidad que tenemos durante todo el año. O sea, no nos podemos poner a preguntar, ay, los derechos, yo entiendo que todos los mundiales y todas las culturas tienen diferentes tipos de manejos diferentes. Hay que, ¿sí?, aceptar la Hay cultura. Hay que aceptar la cultura. O sea, a ver, yo no es que estoy a favor de nosotros todo, comemos las vacas, hay lugares que son en sagradas. En la India están en la calle. Los chinos, escuchame, se comen los perritos y nosotros, y bueno, los tenemos como... Y no podemos, pero... No podemos hacer nada. Nosotros no podemos estar haciendo nada. Así que hay que disfrutar la vida. ¿Sí? Eso, disfrutar de lo que a uno le gusta. La realidad del fútbol, yo entiendo que dicen, hubo que tapa las cosas. Bueno, vamos a seguir teniendo el mismo. Bueno, pero perdón, pero las monjas no están todas tapadas también. Sí, acá en Católica. Claro, y bueno, pero completamente mi maestra. Tapada. La maestra también está. Mi maestra también está tapada. Y nadie se enoja. No, claro. Y seguramente mi maestra la ven cuando anda por Plaza Serrano, la van a mirar. Y si andaría por acá por Quilmes también. No, pero no está con la cabeza tapada completamente. Pero acá por Quilmes hay. Por cerca de la cancha de Quilmes. Un día vi, sí, trabajando. Sí, está mi prima que vive por ahí. Tiene unos vecinos que son de los países. No sé si de Qatar, sino si Arabia Saudita, una cosa así. Y las mujeres están tapadas. Tiene musulmanes, ahí está. Es una cultura. Uno no se puede meter. Y tampoco tiene que hacerse tanto problema. Parece que la vida pasa por otra cosa, ¿sí? Bien, vamos a ir con el senegalés. Porque el segundo partido es Senegal-Países Bajos. Está en el mismo grupo. Del grupo A, ¿sí? De esto. Y vamos con este tema que vos, Marcelo, sabés que me gusta. A ver. Se llama 7 segundos. Y es junto a Nene Cherry, Josun Dur. Dale. Waiting. the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across Bueno, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Lo primero que escuchamos es Jason Nudur, cantante senegalés, embajador de buena voluntad de UNICEF, ¿sí? Una canción buenísima. Grabó canciones en inglés y en francés. Y esta es una de las que escuchamos. Seven Seconds, Seven es Seconds. Hermoso. Estaba escuchando un tema nuevo hoy, de King. ¿De King? Sí, mirá. Sí. Y estamos con, obviamente, Jason Nudur, era de senegalés. Y después estuvimos escuchando a los señores de King, que son de los Países Bajos, una banda de rock alternativo que estuvo hace poco en la Argentina, que viene siempre a la Argentina, con este tema Somewhere Only We Know. ¿Sí? Y vamos, primero, llamanos al 1164-007047 y decinos con quién vas a ver el partido, que ya se viene, ya está, no te dan ganas de dormir. Dentro de un ratito vamos a hablar de la lista de la selección argentina. No voy a dormir. Acá estaba viendo un meme, dice, por fin la otra mitad de los argentinos se van a levantar a las 6 de la mañana. Ay, Dios mío. Qué lindo, ¿eh? Vamos a hablar primero, después. ¿Por qué si podemos seguir de gira? Claro. Quizás no es levantarnos a las 6, quizás es acostarnos a las 9. No, yo no, yo me duermo temprano, mañana tengo que trabajar. Después de la tanda, vamos a hablar de la lista de la selección argentina y cuál fue el tercer país donde se hizo la Copa Mundial de Fútbol. Así que seguimos escuchando acá en Insomnia y vamos a la tanda y después volvemos. Dale. Insomnia, no te duermas. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram, arroba panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. En lo de Seba, encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención, de lunes a lunes, de 8.30 a 14 horas y de 16.30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Insomnia, por Radio Box 102.9. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Tenemos a estos, a Daft Punk con este tema, Cuando, sí, señor, Francia. Bien, igual ya nos viene bien, porque la tercera Copa Mundial, la tercera edición del campeonato mundial fue en Francia, ¿sí? Que se hizo en el 4 de junio al 19 de junio de 1938, ¿sí? Y estuvo, obviamente, se vivió antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea que participaron 15 países, porque Austria... había sido, Austria se fue, ¿sí? En la fase final y la quedó vacante. Che, tenemos un problema con Facebook, ¿no? Hoy. Constante. Pará, la anterior, que fue el segundo, salió Italia. Y campeón en el otro, en el Mundial este de Francia, salió Italia también. Con el segundo título. Subcampeón Hungría, tercero está Brasil y cuarto está Suecia, ¿sí? Lo que acabamos de escuchar, en primer lugar, la tanda, por todos nuestros auspiciantes. Qué que grande, gracias a ellos estamos acá. Sí, así que sí, siempre... no fuera por ello. Claro. Bien, listado de la selección argentina para el día de mañana, ¿no? Porque esto va a ir cambiando. ¿Cambiará en algún momento por alguna baja o yo algo? Yo pienso que sí. Claro, con el tercer partido iban a encontrar el equipo, ¿no? Ahí van empezando a buscar. Aparte, es convengamos que los primeros dos partidos son los que se consideran más fuertes, siempre y cuando el resultado sea bueno. Claro. Sí, el tercero, digamos, ya prácticamente clasificado. Uh-huh. Si ganaste los dos primeros, podés jugar a darle descanso un poco al equipo. Esa es la idea normal. Bien, los arqueros son Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli y Franco Armani. Titular, Emiliano. Emiliano Martínez. Es el primero, después los otros están ahí. Suplentes. Los nueve defensores. Nahuel Molina. Titular. Usted me van diciendo. Gonzalo Montiel. No, suplente. Cristian Romero. Titular. Vos tendrías Germán Pesela. Los 11 tendrías que leer. ¿No está la lista de 11 titulares? Viendo, los 9 defensores. Entre los titulares vos tenés a Dibu Martínez, como dijimos, sí. Montiel, Cuti Romero, Otamendi y Nicolás Tagliafico. Ahí está. Esto. Bien, los 8 mediocampistas, De Paul. ¿Cómo? No, juega Molina. No. Nahuel Molina. De Paul está como titular. Después, ¿quién más? Paredes. De Paul, Paredes, Di María y el Papu Gómez. Exacto. Y como delanteros, obviamente Messi y Lautaro Martínez. Exacto. Di María, Martínez, de Messi. ¿Y quién más? ¿Nadie más? Seis. Está bien. Ya sí. estamos listo. Con esa. Después con tienen los otros. Dybala está como en suplente. Suplente, sí. Ahí sí. está. Esos serían los defensores, titulares, mediocampistas, titulares, y los arqueros, el arquero titular. Claro. ¿Sí? Y después se va a ir viendo. Yo creo que, viste. Depende. Esa es la base del equipo. Puede surgir que haya cambios. Normalmente, si juega Molina, va a jugar Otamendi. Si. Perdón, va a jugar Tagliafico. Si juega Montiel, lo más probable es que juegue Acuña. Porque la idea es que uno sea proyección y el otro sea retención. Mm. O sea, que no vayan los dos laterales constantemente. Eso es un poco la idea. Obviamente sabemos que Acuña estaba un poco golpeado, más allá de que en el rendimiento y en la prueba física salió bastante bien. Sí. Pero la el primer partido sería Tagliafico el titular. Hubo al menos en dos jugadores, ¿no? Que quedaron descartados por quedó problemas fuera físicos. Nico González y quedó fuera Correa. El Tubo Correa. ¿Sí? Ambos fueron relegados por problemas físicos. Sí. Que daban como sentado que no iban a estar al 100% para toda la Copa. Mm. Quizás al principio ahora podían llegar a estar bien, pero no iban a estar bien para toda la Copa. En su reemplazo ingresaron Thiago Almada y Ángel Correa. Mirá. Sorpresivo lo de Thiago Almada. Para mí es un jugadorazo igualmente, ¿no? Pero sorpresivo porque fue una de las últimas convocatorias que tuvo. Fue para los amistosos de Estados Unidos que se lo convocó. Por eso me pareció raro. Pensé en un momento que podría llegar a llevar a este chico que está brillando ahora, Garnacho. Porque, bueno, es como que eligió estar, tuvo un poquito de rodaje ya con la selección, siendo un juvenil que podía estar para otro país, y está en un muy buen momento. Entonces, era una opción. ¿De Micheli puede ser técnico de las gallinitas? De Micheli, técnico de River. River, sí, sí. Está... Viniendo ya a ser técnico de inferiores en el Bayern Múnich, o sea, viene... Tiene ya una experiencia. Viene bueno. Una experiencia fuerte. Bien, llamanos a... Que le vaya bien. Ojalá que sí, como siempre. Llamanos al 11-64-007-047. Y vamos a hablar de Enrique Macaya Márquez, que cumple 88 años y estira su récord. Cubre su 17 mundial. Empezó en Suecia en 1958 y desde entonces no se perdió ninguna cita mundialista. Está ya ahora, presente. Además, además decía que en los primeros mundiales no había redes sociales, no nada. No, ni tele teléfono. Había, ni tele, nada. Así que imagínate, todo escuchando por la radio, eso es lo mejor. Escuchando por la radio a full. ¿Vos viste que cuando lo escuchás por la radio son todos gol? ¿Son todos sí, gol? Sí, a full, sí, ni hablar. Víctor Hugo el mejor, relatando para yo mi creo gusto. Que en el 86 o no? A mi viejo le encantaba. A mi papá también. Llegó a viajar. Ay, y el Gordo Muñoz también. Sí, no, yo no llegué a escuchar. Mi papá pero es Muñoz, lindo. Sí. Hay mucha gente que ve el partido por tele y la radio, el relato. Sí. Che, escúchame, hacer pis en las calles de Qatar está penado, así que por favor, déjense de hacer, querer hacer pis. Está bien lo que hacen, un turista galés lo agarraron justo haciendo pis. Orinando. Sí, y bueno. Porque hacer pis... Bueno, ahí está. Dice, hacer pis... Ah, esto salió en TN, Deportivo. Hacer pis en las calles de Qatar está penado. El antecedente de un turista galés que alertó a los pichi. Claro. Así que Enrique Macaya Márquez va a estar ahí. Ah, sí. Pensé que estaba haciendo pis en la calle. Pis también, en cualquier momento se hace encima. Bien, vamos a ir. Vamos a ir al el grupo B empezamos. Y vamos a hacer rápido porque si no, no vamos a llegar. Vamos Dale. Con este grupo iraní. Escúchame. ¿Iraní? ¿De dónde sacaste indie rock? Escúchalo y después decirlo. Se llama The Yellow Dogs y el tema es The City. Dale. We'll be right back. elegí. Escogí, decidiste. Muy bien, continuamos acá en Insomnia. Estábamos mirando que no llegamos con todos, ¿eh? Pero por eso se va a extender el mundial y sí. Entendemos nosotros con los temas. Siempre y cuando no quedemos afuera, si no cortamos todo y chao. ¿Qué eso? Como los de Qatar que se van antes. Y bueno, no hay que ilusionarse tanto, no, ¿viste? A veces nos ilusionamos mucho, que quedamos afuera como. Dios, ¿te acordás con Bielsa? Éramos los mejores y. Así. No, bueno, pero no sé. Ahora es como que están bien aspectados. ¿Imaginás salir campeón del mundial invicto? Chau, Scaloni. Qué bueno. Qué bueno para Scaloni, ¿eh? Histórico. Igual este ya mundiales siempre son históricos los mundiales. Sí, Messi es el último mundial que juega. El quinto y último. El quinto y último. Y yo creo que ya termina el mundial y por ahí se retira ya directamente. No, va a jugar a Estados Unidos. ¿Todos van para allá, loco, a retirarse? ¿Qué onda? Sí, sí, va a la Liga de Estados Unidos, seguro. Bien, lo que acabamos de hecho, ya tiene hablado supuestamente con. ¿Ya está palabrado? Con Beckham. y el único pedido que le hizo es que no iba a ir de ninguna manera si llamaba Piqué. No quiere. Piqué ahora es el enemigo público número uno. De... ¿Por qué? ¿Por lo de Shakira? ¿Por lo de Shakira? No. No, a ver. Piqué fue el que lo sacó del Barcelona. ¿Sí? Hay un trasfondo ahí. No la sabía. Piqué fue el que le dijo a los digamos al presidente de Barcelona que había que reducir el plantel. El mirá plantel vos, y que lo sacara Messi. Qué mala leche. Pero no. Pará. Hay otra cosa en el medio. Piqué, en la misma semana que sacan a Messi del Barcelona, compra los derechos de transmisión del fútbol francés en España. Vos fíjate el negocio que hizo. Redondo. Escuchame, entonces hay un lío ahí. Y entonces ahí está la enemistad. No quieres nada. Ahora qué loco, porque fue un jugador con el que tuvo amistad desde las inferiores del Barcelona. Como la plata lamentablemente sí, corrompe. Destruye todo. Lo primero que escuchamos de Yellow Dogs, una banda iraní-americana, ¿sí? Con miembros, fue una 2006-2013, ¿sí? De indie rock, que la verdad que iraníes, que son parecen americanos, ¿sí? Y después lo que acabamos de escuchar esta banda galesa de Gales, Stereophonics, una muy buena banda que ha venido a la Argentina muchas veces, ¿sí? 1992, che. Hay como... Yo estuve con todos. Estos cambios de tiempo los tienen medio complicados. Sí, sí, sí. Calorcito el fin de semana, solcito. Y ahora este fin de semana también, ¿eh? Toda la semana. Sí. Ya está, se vino el calor. Ya está. Por más que nos pese, ya está. 22.04. Perdón, estoy viendo la tele y dice de Inglaterra donde se forjó la leyenda. No, muchachos. La leyenda la forjó el Pepe Santoro acá en Avellaneda. No se equivoquen. Dale. El Dibu Martínez es de Avellaneda. Nah, el Dibu Martínez recién arrancaron, no, los mostrándolo en el ojo. Pero el Dibu Martínez está bien, pero no se formó, no se forjó allá. Se forjó acá. Se formó acá. Si hay alguien al quien le tiene que agradecer, no es Independiente, es al Pepe Santoro. Sí. El mejor entrenador arquero que tuvo. Y él lo dice, para que no digan cosas que no son. Sí, pero el Canal 9 y la hora exacta. Capaz que viste el que hace, no tiene idea. Bien, vamos a ir al otro del grupo B. Una banda inglesa que hace poco también murió otro de los fundadores de esta banda. Hablando de muerte, se suicidó el de los Power Rangers. Problemas depresivos, ¿sí? Sí. Problemas Marshall. ¿Cómo era el que era parecido a Barilli, ese? Exacto. Exactamente. Es igual, sí. Fíjate. Te juro por Dios. Barilli, está el meme con Barilli. ¡Ja, ja! Ese con el Jason traje de Power Rangers, ¿sí? Venía con un problema ya depresivo, ¿sí? Así que todo el mundo, los chicos que en ese momento habían Power Rangers, el Power Ranger negro era negro adentro, era también negro. Sí. Era negro, no era bañado, no, claro. era que tenía el traje del negro, no, era negro, sí, como barbara, corresponde, era de tez negro. ¿Sí? 49 años tenía Jason David Frank, uno de los originales Power Rangers, que murió el sábado en Texas. Cacao. Las fuentes dijeron que se había suicidado, ¿sí? Depresión, ¿sí? Así que, bueno. Ya está, un Power Ranger menos. Menos, ¿sí? Se hizo la película de los Power Rangers muy mala, muy mala. Sí. Tendría que haber quedado en la serie, ¿viste? En la serie, con el de los chicos, chao. Los Power Rangers. Bien, suena muy americano, Power Rangers. Los vaqueros mágicos, poderosos, ¿es? Claro, los vaqueros del poder, los vaqueros poderosos. Así que imagínate. Bien, vamos a ir al próximo ahora sí. ¿Al próximo grupo? Inglaterra, que está en el grupo B. Hoy se hace el top 5 de canciones de mundial. Ahora, de mundiales, rato, ¿eh? Antes de terminar, señor. Antes de terminar, de los mundiales, los mejores mundiales, sí, vamos a pasar. Los que más recordamos. Creo que todos tenemos la 1, ¿no? Sí, la 1 está. No te imagines otra cosa. Vamos con Inglaterra y vamos con The Clash. Rush de Cava. Rock, rock,

una banda que fue un antes y un después como The Clash, ¿sí? Son dos bandas punk de diferentes estados, pero las une lo mismo, ¿no? Lo punk, el género musical donde uno recuerda tanto. Eso. Es instantáneo con el tema que escuchamos de The Clash y de Ramones, no saber quiénes son, ¿sí? Así que, bueno, este era el grupo B. Y ahora vamos a ir al grupo C, que estamos nosotros en el grupo C. Grupo C, que vamos a arrancar con una banda Arabia Saudita. Oh, una banda. Sí, una banda que y se llama... Que... Como la gran mayoría de todos los que tienen descendencia o árabe, sí. Va a tener mucho de metal. Es metal, sí. Estaba viendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta banda se llama Creative West y el tema es The New Apartheid. Burning this Muy bien, continuamos. ¿Qué pasó? Polonia. Kasia Moss, conocida artísticamente como Kasia Moss, es de Polonia, ¿sí? Cantante, compositora, música, actriz, modelo polaca, ¿sí? ¿Por qué no buscamos un tema del polaco? Del polaco, que es la cosa. Y después tenemos a la banda esta de Arabia Saudita, Creative Waste. Creative West, sí. Bueno, el tema crudito, de New Apartheid. Sí, Flashlight es de Kasia Moss y The New Apartheid es la de Creative West. Sí. Saludo para mi amigo Cachi, me estuvo ayudando el sábado a la mañana. La verdad que, mira, si no fuera que es un profesional, no podría haber terminado el trabajo. Sí, una claramente. Cosa maravillosa. Saludos para Cachi. Saludos también para Sergio Prado, que nos estuvo siguiendo. Saludos para el Bocha. Para doña Raquel también. Dale. Y acá para Alejito, que acaba de llegar a saludarnos. Está grande, Alejito. Grande. Alejito, Alejito, que de qué club es hincha, Alejito? ¿De qué club sos hincha? Que lo diga él, a ver. De Independiente, mirá. De Independiente. Ojo, mirá, qué grande. Muy bien, qué grande que como está, la historia marca, los grandes son de Independiente. Tenemos la camiseta de Messi, la nueva, ¿sí? La violeta. La violeta. Bien, 1164-007047. Porque todos los chicos más chiquitos, a Messi es el dios del fútbol. ¿Sí? Mentira, dice que no le gusta. Bien, vamos a ir con México. México 86. Esa tengo que escuchar también, ¿eh? Ahora hacemos top 5. La emoción. México 86. Bien, vamos a ir con este gran grupo que viene siempre a la Argentina, que son copados y siempre están ahí en Argentina. Y es Molotov, ¿sí? Uf. Vamos con Frijolero, dale. Every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why'd you look down the way your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico, correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Don't call me gringo, you beaner. No me digas has been a Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo. ¿Pinche gringo qué? Puñetero. Mr. Jimmy. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Pura. Mi filosofía es de la calle y es mía. Si contigo no se puede, mejor que no me enrede. Lo que quieres de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos. Estábamos allá terminando el grupo C con primero con México, Molotov, Frijolero y con temazo este los dos. Argentina nos representa a los ratones, pero nos representan un montón de músicos que tendríamos que estar pasando un montón, pero bueno, nos pareció. ¿Nos representan los ratones, vos decís? No sé, pero bueno, es una banda de Argentina que sí, ya sé, una... por la palabra ratones te decía. Ratón, no, qué tal. Bien, 23 ratones... 22, 33, 17 grados, fresquito, sí, lindo. Como, sí, tenía hay que frío, sacar la frazadita, de otra frazadita. No, está bien así. El ventilador va a descansar un poquito estos días. Dentro tuvo... uno o dos días y ya después de vuelta bien empieza todo el calor. No tuvo descanso. Vamos a hacer el top 5. Top 5. Top 5 de la canciones televisión. Mundiales. De los mundiales. Y hubo. Las canciones de los mundiales es como que se nos pegan, ¿viste? Por más que nos guste, no nos guste. Las algunas, más recordadas por los argentinos. Hay algunas que están, son reconocidas, otras no. Pero bueno, hicimos las 5 que son las más significativas. Y vamos al menos a nuestro sí. criterio. ¿Será que a nivel mundial se yo creo que sí? Yo creo que en las primeras dos va a ser el mismo criterio para casi toda la Argentina. Sí. ¿Cómo no? No creo que varíe mucho. Bien, y vamos a empezar con el puesto número 5. Número 5. A ver, vamos escuchando de a poquito. A ver si se acuerdan de qué mundial era. Che, salimos. Número 5. Ahí está. Escuchá. Acá salimos subcampeones. Lo que pasa es que hubo una canción mucho más significativa acá. Sí, oh. Sí, ¿qué se siente? No era oficial, pero digamos que casi. ¿Qué pasa esa, claro? Escuchá. People que apareció en esto y después ya desapareció después de esto. No, no sacó ¿está nada vivo? Más. Sí, no sacó nada más. Pero este. Lo encerraron después que murió. Con este junto a J Lowe era este, ¿no? Pitbull y sí, J Lowe. J Lowe, Pitbull, canción mundial, Brasil, en el puesto número 5, dale. ¿Había alguien más o eran solo ellos dos? Ah, vamos con esto y después volvemos con más insomnio, dale. Bien, el tema se llama Where Are You Wanted? Ole, hola, hola. Brasil 2014, ¿sí? Con Jennifer López y el señor Pitbull. Un sabor amargo nos quedó de este mundial, ¿eh? Subcampeones. Somos subcampeones. Por más que les pese o no les pese, llegamos hasta la final. Nos robaron igual. Sí. Nos robaron. Sí. No vamos sé. A decirlo. Yo final. Creo que el resultado fue injusto. Creo que el penal fue penal. Creo que Rodrigo Palacio tendría que haberla pateado por abajo. Y creo que Higuaín tenía que haber corrido un poquito más para llegar ante el palo. Pero bueno, son bueno, cosas son que cosas pasan. Son cosas que pasan, claro. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Como dijo un viejo amigo, a llorar a la iglesia. Es escúchame, vamos a ir al cuarto puesto. Ellos tuvieron una sola que fue la de Götze. Götze, hijo de. Sí. Que lo volvieron a convocar ahora. Sí. Es nuestro fantasma Alemania igual, ¿eh? Es el fantasma que nos persigue. Pero nosotros también le ganamos una. Sí, bueno, pero en los últimos mundiales como que nos tocó justo con ellos y es un fantasma difícil de afrontar, ¿eh? Hay que enfrentar el miedo este de, sí, una final de tocar. La final de Alemania-Argentina fue como electrizante. Aparte que íbamos con un ego alto, íbamos jugando, habiendo eliminado a Holanda, o sea, jugando bien. Qué en Brasil y, encima. Y hay que decirlo, íbamos también con culo de campeón, ¿eh? Íbamos con culo de campeón. Sí, también. Fue realidad, sí. Con Brasil perdiendo 7-1. Es verdad. Contra Alemania. Es verdad. No perdimos tampoco contra cualquiera. No, perdimos contra Alemania, pero bueno. Ya está. Hay que hacerle 7 a Brasil. Esto es historia, ¿sí? Ahora vamos a escribir una nueva historia y esta fue la quinta canción de los que nos parece a nosotros un significativo mundial como salir subcampeones, ¿sí? FIFA 2014 en el país Brasil, sí, que fue un montón de gente, estaba muy cerca de Argentina, sí. Se llenaba, estaba más accesible, ¿no? Era mucho más, pero igual ahora es como que no está, mirá, sí, están a full ahora. Estos muchachos no tienen problema con el lance, ¿no? A FIP. Bien, vamos entonces al puesto número 4. Número 4. Con un Maradona titular, sí, como DT de la selección argentina ahí en Sudáfrica 2010. Y con esta canción, con Shakira haciendo el Waka Waka. Ahí está. It's time for Africa. Waka Waka, dale, escuchá. Ahí va, vamos. Porque esto es África. Waka waka, Miranda. Che, qué cosa está. Shakira quedó dolida con lo de Piqué, ¿eh? Porque esto es África. La bubucela. No, las bubucelas insoportables. Que no dejaban ver los partidos. No es fácil tocar la bubucela, sí, no es, sí, soplar, tenés que hacer el sonido, creo. Es así. ¿Era así todo el partido? Así allá era. En la escuela probé, escuchá, parecen abejas. No, un parchazo, no. Imaginá todo el partido, mirá, no te concentrás, Ariel. Era un zumbido, parece un zumbido. De abeja. De abeja. Sí. A ver. Es África. Escucha. Increíble. Y acá también andaba. Los nenitos. Bueno, 1164-007047. Lo que acabamos de escuchar es el cuarto puesto de Shakira, Waka Waka. Mundial que estaba Maradona de té. Sí. Parándola así, sí, de taquito, el fulvito. Nah. Estaba re bien. Mundial que llegamos con el inolvidable gol de Palermo también, sí, abajo en la lluvia. Sí. Sí. Que Maradona se hizo un picadito y se tiró. con buenos jugadores también, ¿eh? Buenos jugadores, mala suerte, loco. Qué cosa, ¿eh? Bien, 1998. Es bueno, esta de hecho, canción. ¿Con quién quedamos afuera? Con Alemania. Por eso te digo que es nuestra sombra. ¿Quién salió campeón ese mundial? ¿Sudáfrica? España, mirá. Que de hecho se va en Brasil en la primera ronda. Al toque. Sí, sí, en primera. Qué feo, ¿eh? Primera ronda. Sí. Y para Italia, pobre, que no entró. No, ahora. Es verdad. Que vamos, mirá, igual a recordarla, porque esto no es. No. ¿Cuál? La anterior, en Brasil, sí. En Rusia. En Rusia, perdón. En Brasil, sí. En Brasil pierde el grupo con Costa Rica. Clasifica Uruguay y Costa Rica en porque ese ya grupo. No era lo mismo, ya no es lo que era. Ya. Mi vieja Italia ya no es lo que era. Bien. Vamos al tercer puesto. Escuchá el número 3. Con los movimientos de Ricky Martin. que viene ahora, la semana que viene. Este también estuvo bueno. Escuchá, vamos a escuchar entonces del Mundial de Fútbol de 1998. Ale, ale, ale, la Copa de la Vida, dale. Luchar por ella. Tiene de una re incentivo. Tiene letra, ¿eh? Como que te incentiva no a ganar la copa, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo lo cargaban a Matías Ale con este tema? Yo me acuerdo, Ale, Ale. Tinelli le ponía cada vez que aparecía Ale, Ale. Aparecía Matías Ale y le ponía Ale, Ale, Ale. ¿Qué será delirio la místico? El delirio místico, Dios mío. 1164-007047. 15 minutitos para el final. Lo que acabamos de escuchar es el señor Ricky Martin, que viene a hacer el 28 de noviembre un sinfónico en Movistar Arena, que está todo agotado, ¿sí? Bueno. Mira vos. Vamos a ver. En 10 minutos se vendió todo, está diciendo el señor Pulpo. Bien, vamos. Sí, ¿no? Rápido. Mucha plata. Estaban 10 mil pesos, me parece, ¿eh? ¿La más barata? La más. No. No estamos para esto. Me quedé sin entrada, boludo. No, Ricky Martin, ¿vos podés creer? Dios mío. Yo la verdad estoy regalado. No fui a Qatar. No voy a ver a Ricky Martin. ¿Qué hago con el sueldo? Ya está. Vamos a ver a Jimmy su combo negro acá, Dan. No llegué a comprar el maple de huevo. Desastre mi sueldo. Bien, vamos a escuchar el segundo puesto. Y a nosotros nos significa mucho este tema. ¿Por qué? Porque en México 86 salimos campeones. ¿Y quién te dice? ¿Quién te dice que podamos repetir esto dentro de un mes? ¿Sí? Esto, el 18 de diciembre es la final y que estamos, nosotros no estamos en, no, nosotros sí, pero él se va a quedar. Dice que si salimos campeones nos perdonan así las deudas de las tarjetas, ¿sí?, de crédito. Ah, bueno, entonces vamos, que salga. Patente, seguro del auto, todo, dice que está todo. Está todo orquestado para que no. También, no nos la deuda externa, todo. Está, ya está, se olvide. Borrón y cuenta nueva. 18 de diciembre el final de este mundial que recién empieza y estamos empezando a soñar. con el título, este tercer título de Argentina, de la mano de Messi, del último mundial de Messi, ¿sí? Y no este sé, vamos a ver, Sí, ah. México 86 lo tuvo a Maradona y el señor Ariel lo tiene en su remera, ¿sí? Con la Copa del Mundo, ¿sí? Y el más grande siempre. El más grande de todos los tiempos, creo que ¿Pelé? Lo que hablábamos, no, lo que hablábamos es que Maradona lo conocen en todo el mundo, o sea, en hablas no hispanas, todo, puedes decir Maradona y ya sabes. Primer mundial sin el Diego. Sin el físicamente, Diego, exactamente, ¿eh? Pero va a estar, está en todos lados y ya nos dimos cuenta que al principio le hicieron un re homenaje en Qatar, así que va a estar presente mañana en las banderas de Argentina. Seguramente la cantidad de banderas de hinchas con el 10, pero y no el 10 de Messi. O sea, el 10 de Diego. Diego. Sí. ¿Te das cuenta en la serigrafía que no es el de Messi? Y vamos a escuchar la canción de México 86. De Argentina campeón. De Argentina campeón 86. No importa, viste que dice, ustedes viven del pasado. Yo tenía 4 años, ni cuenta me di. Yo sí, mira, yo me acuerdo, mi mamá seguro para que 10. Está escuchando, seguramente está escuchando del otro lado mi mamá. Y nos fuimos, mi papá tenía un Citroën blanco, sí. Y nos fuimos a ver a Satei a festejar con las banderitas, nos fuimos, hacía un frío porque era pleno julio, claro, en invierno, sí, había unas paradas de diario, me acuerdo patente de toda la gente arriba de las paradas de diario haciendo un lío, rompiendo todo, como siempre todo. Vamos entonces a escuchar la canción de México 86, escuchá y después volvemos con más Insomnia, dale. ¿Es esta? No es esta. No, la que yo digo es para El Mundo Unido por un Balón se llama. Juan Carlos Avara es la canción. A ver, El Mundo Unido por un Balón, señor. De paso vamos hablando. Toda la madrugada todos los canales de deporte van a estar haciendo el aguante, ¿eh? Sí, yo voy a tomar café toda la noche. No, yo no. Y cuando llega el partido me quedo dormido. Me recuesto para verlo. La canción se llama El Mundo Unido por un Balón, Juan Carlos Avara. ¿Sí? La canción oficial. A ver. Yo te la canto. Ahí está. 86. Ahí está, dale, vamos y después volvemos. México 86, donde se vive la emoción. ¡México! México 86, México 86, el mundo unido por un balón. Cantemos de alegría en un campo de amistad, al juego que nos une buscando solo paz. Pintemos de colores las nubes que al pasar dirán con grandes letras, en México el mundial. Ahí la tiene Maradona, lo marca. México 86, donde se vive la emoción. Ahí la tiene Maradona, lo marca. México 86, el mundo unido por un balón. México 86. Che, lo vamos a cerrar así. Sí, vamos a cerrarlo así. Ahora, dale. Sí, vamos a cerrarlo así. Qué lindo escucharlo y que se te ponga la piel de gallina de vuelta. Qué cosa hermosa, la puta madre. Diego Armando Maradona, gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0. Muy bien. Qué cosa, ¿no? Este relato y este video es algo que me sacan lágrimas y sonrisas. Sí, lágrimas y sonrisas, algo que no lo puedo... El contexto, Y lo veo 35 veces más y me sigue pasando lo mismo. La época justo contra los ingleses después de la guerra. Sí, la verdad que sí, fue todo muy emotivo. Los huevos que tuvo Maradona. Fue un contexto histórico importante. Más allá de que ellos decían no lo tomaban como una revancha, fue un contexto histórico muy importante. Qué lindo, qué lindo. 86. Yo pienso que todos los que nos gusta el fútbol y la selección esperamos que siempre pase algo parecido, ¿no? Un no gol, podemos esperar un gol, épico que... como este, bueno, pero siempre soñamos con eso. Un gol épico como ese, con un relato así, sería emocionante. Bien. 22:54, siempre me deja sin palabras. ¿Cachá? ¡Qué bonita vecindad! Este era el segundo tema de México. La vecindad del Chavo. Para nosotros, que creo que en la Argentina el Chavo... Y en el mundo. Y en el mundo, pero más en la Argentina. La Argentina es como que nosotros somos re efusivos con el Chavo. Escuchá. Es igual. La casa es el mismo. Bien, ya 5 minutos y nos estamos retirando. Ya va a quedar la segunda parte de este... top del mundial para la semana que viene y ya seguimos recorriendo países, seguimos, claro. Olvídate. Y vamos a irnos y vamos a hablar un poco del contexto de este primer tema, que me parece que es uno de los más emotivos. Puesto número uno. Sí, puesto número uno a full. Creo para todos, hasta para el que no le gusta el fútbol, lo escuchó y conoce esta canción. Primero tenemos un audio, a ver. Hola chicos de Insomnio, aquí Gerardo de Quilmes, ¿no? Bueno, no nos puedo escuchar, no anda la aplicación, pero siempre estoy. Un abrazo. Ahí está, nos dijo que no andaba. Gracias Gerardo, te mando un abrazo. Gerardo. Pero lo bueno es que se acuerda, eso está raro. 102.9, por ahí tienen el celu, le claro, conectás el auricular exacte, y ahí chao. Sintonizás Radio Bien. Box. Bien, Italia 1990, un Diego Maradona enojado, ¿no? Porque en esa época estaba medio complicado con Italia, ¿no? Venía sí. Ya de haberse ido. Ese de un... himno puteando a Maradona, qué hermoso, qué sí, hermoso que sí, fue. Sí. También otro robo sí, de Alemania. En la final, subcampeones. Pero no se veía, no fue tan alevoso el penal ese que... ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue alevoso, alevoso? No fue penal. No fue penal, pero no es que se notó tanto. No. Sí. No se notó que no fue penal. ¿Vos decís que no se notó que no fue penal? Para mí no fue penal. No fue penal, pero no fue tan claro. Eso es lo que no lo decir. Sea. Claro, sí. Claro, que se podría haber cobrado. Que no lo podrían haber cobrado. Y yo lo veo así, de esa forma, yo qué sé. Bueno, y esta canción la canta Gianna Nannini, que siempre nos reímos de Gianna Nannini. Y Eduardo, escuchá, Eduardo Benato. ¿Sí? Es la canción perdón que te interrumpa, el partido igual no jugó tan bien Argentina, ¿no? Esa final. Estaba nervioso Argentina. Yo no recuerdo. No lo recuerdo, por eso le pregunto. ¿90 cuántos años tenías vos? Yo 14 casi. Yo tenía, vos tenés 4 o 6. Yo 9 años sí. Tenía. Ah, entonces sí, claro. Entonces yo tenía 9 años. 12. No. Claro. Yo juntaba la figurita nada más, no le den mucho. Claro, yo sí me acuerdo. Che, nos cortan hablando, estamos constantemente. Somos tan. Sí, llame. Facebook ya me consta. Ya somos tan famosos. Claro. Fui Alcohólicos Anónimos y me dijeron que vaya porque ya lo he conocido. Ay, Dios mío. Bien, Italia 90, espero que esto. El Diego llorando. Después venía después el siguiente mundial ya es como que Diego ya se retiraba de los mundiales. Una, desagradable. Después de ahí quedó todo muy mal con Estados Unidos. Sí, tenía prohibida la entrada en Estados Unidos, Maradona. Bueno, ¿no? De hecho, a ver, no, el Diego fue pasó lo siguiente. Diego, en el 91, lo sancionan. ¿Sí? Vuelve a jugar al fútbol después en el Sevilla, después de la sanción. Sí. Y lo citan para la selección. En el medio que hace Estados Unidos... Quería prohibirle jugar porque tenía sanciones disciplinarias por droga. Y ahí está. Le permitieron jugar. Sí. Después. Ahora, qué loco, ¿no? Porque después lo llamaron para ser relator o... ¿Cómo no era que no se podía? Qué desastre. También dice que lo llamaron al Diego como para que más comercial, para que lo vea la gente. Si no, dice que no le iba, iba a ver. También nada. Un equipazo era. Un equipazo. Escuchame, yo me olvido más el contra Grecia. Los goles que hizo Maradona contra Grecia. Ese y cuando gol sale, que hizo. Cuando sale en la cámara. Nada más. Un golazo. Increíble. Increíble. Y vamos a ir despidiéndonos. Y con la simpleza. Lo pateó. Señor Marcelo Galateo. Bueno, saludos para todos y mañana ganamos, seguro. Arrancamos. No, bueno, ganando. Hay que estar tranquilo, señor. Ganamos, sí. Escuchá, va a ver más. Esta es la canción. Ahí está. Sí, mañana gana Argentina. Señor Ariel Amaral. Bueno, nada. Si pierde, no voy a trabajar. Así corta la bocha. Andá diciéndole acá la no se reza, se cree. Así que vamos todos juntos. Vamos a Argentina mañana. Vamos a Argentina, vamos adelante y bueno, tómenlo como un deporte. Los deportes son tan lindos, tan placenteros. Y para los antifútbol, anti-Argentina, que bueno, que se queden, que vayan a trabajar ahí amargaditos. No, que sino que duerman y ya está. No, tanta sí. Tanta imposición de culturas. El argentino le gusta el fútbol y son los pocos los que no le gusta. Así que vamos a Argentina, mañana ganamos. Y bueno, la semana que viene tenemos la segunda parte de estos grupos. Recorriendo, ¿sí? Países. Recorriendo países. Y nos vamos con este tema. Hit. Wonder Hit. Inmortal, este inmortal. Sí que es inmortal. Gianna Nannini y Eduardo Benato. El tema es Un Estate Italiana. Nos vemos la semana que viene acá en Insomnia. Dale. Sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, è il vento a carezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via e scioglie in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo ancora, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi, voglia di vincere. Comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Oh!